Si quiera gritarte, sería tan dicho amor. El mundo más hermoso sudaría por ti. Pero no sé si hay entre nosotros que me separa cada día más. Salta la avalancha de Viedma y Zapata.